Otro lunes, un día más, una semana más. Marina acababa de tener a su primer bebé, y las noches eran un delicado balance entre alimentarlo, acunarlo y, cuando al fin lograba dormirse, conseguir un par de horas de descanso en el pequeño departamento que compartían. La vida en el primer piso tenía sus ventajas, pero también significaba estar más cerca de los sonidos de la calle, y esos ruidos parecían multiplicarse justo cuando el bebé por fin cerraba los ojos. Cada mañana, el camión de la basura llegaba con su habitual puntualidad, irrumpiendo en la frágil paz que apenas había logrado alcanzar. Primero, se oía el rugido del motor, un sonido profundo y rasposo que resonaba desde la esquina. Luego, el chirrido metálico de los frenos, el estrépito de los contenedores al ser levantados y golpeados. Cada uno de estos sonidos rompía la calma como una ola contra las rocas, y Marina, exhausta, intentaba acallar el caos cubriendo al bebé con una manta suave para amortiguar el ruido. Pero nada parecía suficiente para preservar la paz que tanto necesitaban. Le habían prometido que el ayuntamiento había adquirido un nuevo sistema de limpieza, silencioso, con tecnología avanzada que reduciría el ruido. Sin embargo, esas máquinas, aunque modernas y costosas, parecían incluso más ruidosas. Cada día, Marina esperaba ansiosa por esa tranquilidad prometida, imaginando un cambio que nunca llegaba. Una mañana, cuando la situación se hizo insostenible, decidió actuar. Con la ayuda de una aplicación en su teléfono, que le recomendó su hermana, registró los niveles de ruido. Los resultados mostraban cifras alarmantes, mucho más altas de lo que debería soportar una zona residencial, especialmente en horas en que el bebé necesitaba dormir. Era como si su descanso, y el del pequeño, fueran sacrificios en una rutina urbana que no consideraba las necesidades de quienes vivían allí. Anuncio publicitario. Ajustes de privacidad. Con estos datos en mano y un ímpetu protector que no había sentido antes, Marina empezó a informarse sobre los derechos acústicos de los residentes. Revisó normativas, consultó a otros vecinos y, poco a poco, descubrió que no era la única afectada. Escribió al ayuntamiento, llamó a otros padres de la comunidad, y juntos lograron que la voz de su pequeño vecindario se escuchara. Aunque los cambios no fueron inmediatos, Marina aprendió a valorar el poder de su voz. Sabía que el silencio que tanto anhelaba llegaría algún día y, mientras tanto, abrazaba a su bebé, susurrándole palabras suaves, creando su propio refugio en medio del bullicio.